completamente en vivo. Una disculpa por todas las fallas técnicas. Estamos chavos, estamos aprendiendo. Bienvenidos a Fantasmagoría Psicológica. Esto es Nacho Vegas con Ciudad Vampiria. Vivo en la ciudad más triste que jamás una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar. Vivo en la ciudad más triste de este país. Es tan triste esta ciudad que por aquí, cuando alguien se ríe, lo hace mal. Y ves mujeres lobo cuando hay luna llena, pero amanece y se mueren de pena. Y es que así de triste es la ciudad. Vi a gente triste en el autobús, vi a gente triste en la avenida Schutt, vi más gente triste en el molinón. Vi a gente triste y cambié de acera, vi a gente triste en el Alimerca y después también me puse triste yo. No quería hacerlo, pero tú insististe y vi tu cara triste cuando te corriste. Y es que esta tristeza es integral. Siempre hace frío, creo que mis vecinos son vampiros. Ellos creen que lo soy yo. Llamé a mis dos únicos amigos. Hoy hay otros mil que alguno habrá traído. Tenemos una. Pues bueno, ahí tienen a Nacho Vegas. Y ha habido gente que me dice, ¿por qué dejas las canciones tanto si no es un programa de canciones ni una radio, no? Pero pues yo me siento mal si nada más les dejo así como un pedazo de canción, como para que pues la aprecien, ¿no? Digo, ya puse una canción, prefiero que la escuchen lo suficiente como para decir, no, pues me gustó o no. Repito, ese es Nacho Vegas con Ciudad Vampiria. Y el enfoque principal, de hecho, se ha utilizado Nacho Vegas en las últimas instancias que ha estado evocando, pues tiene ya un mensaje político mucho más remarcado, donde ya habla precisamente de todas las conjeturas, de todas las dificultades que ha visto, y sobre todo aquí en México, él ha llegado a ver problemáticas. Este video, de hecho, tiene... Si ustedes buscan el video de Ciudad Vampiria, pues es, de hecho, tiene pancartas en apoyo de los 43 desaparecidos en México. Entonces, pues bueno, Nacho Vega se dedicó precisamente a difundir ese mensaje. Y esto lo ponemos por dos cosas. Esta canción la pongo dos cosas porque me recuerda muchas cosas, pero principalmente son dos esta noche. Una es, pues, dedicar esta transmisión. Yo sé que muchos dirán o que hay muchas opiniones por ahí flotando, pero al final de cuentas, la raíz de todo es una. Si nosotros mantenemos un grado de mentalidad violenta para la resolución de cualquier conflicto, pues vamos a crear más violencia. Recuerden que, como lo he dicho, incansables veces, incontables veces también, en las transmisiones la violencia solamente va a generar más violencia, y lo que está sucediendo en Oaxaca, pues es eso. Quizás tenemos que estudiar más sobre la realidad de las reformas estructurales, sobre la reforma educativa, analizar bien de qué se trata antes de omitir un juicio, antes de poder evidenciar nuestra opinión, tenemos que estar informados. En lo particular, pues bueno, yo les sugiero que ustedes investiguen. En esta ocasión, pues bueno, no vamos a dar así como una posición si estamos ante todo de acuerdo a la reforma, etcétera. Pero lo que sí les puedo decir, y sin temor a equivocarme, es que siempre, siempre yo, una opinión y en un entendido muy personal, como psicólogo, como ser humano, como persona, como alguna vez fui estudiante y como todos seguimos siendo parte de todo el ámbito urbano, pues estoy en contra de que se resuelva cualquier conflicto social a base de violencia. Entonces eso sí está completa y absolutamente fuera de contexto, es algo que se tiene que eliminar. Y cuando Nacho Vega sale una ciudad vampiria, es eso. Vivimos en un lugar donde hasta mis vecinos creen que el vampiro soy yo. No son ellos, soy yo, ¿no? Y bueno, también habla de esto, de la dificultad que a veces encontramos para relacionarnos con alguien más, de la dificultad que nosotros tenemos como personas para poder desenvolvernos, de que a veces nos aislamos, de que estamos pues caminando en un mundo de gente desconocida, caminando entre sombras, entre fantasmas, entre monstruos, ¿verdad? Y es lo que denota francamente aquí Nacho Vegas. Ha sido una semana particularmente lluviosa. Hay indicios que, bueno, el tema de hoy pues es un tanto parco, un tanto gris, un tanto oscuro de alguna forma, que son la forma en la que se empiezan a generar los pensamientos suicidas. Si ustedes me quieren apoyar, les recuerdo, estamos completamente en vivo. Posteriormente se grabará un podcast. Pero si tienen a alguien por ahí y ustedes están así como medio aburridos, o conocen a alguien que por ahí tenga algún tipo de necesidad o de dudas con respecto a la psicología y en cuanto a, sobre todo, esta cuestión de ondas existenciales, del porqué de la vida, del estarnos pues achacando dificultades de todo lo que está sucediendo, pues compartan el link. Les digo, ya lo puse en mis redes, posiblemente me tienen agregado, ya sea a Facebook, o si no también pueden checarlo ahí en la página de Laurel, que es el consultorio que estaba administrando, y también mi página personal del psicólogo Gerardo Tafoya. Les digo, siéntase con libertad de compartirlo, no me voy a enojar, no pasa nada, háganlo con confianza, les doy permiso, les doy chance que lo compartan. Y bueno, el tema de hoy pues sí es algo difícil, ¿verdad? Para muchas personas, sobre todo porque se ha estimado que, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad?, hay estados, sobre todo, que tienen un alto índice de suicidios. De hecho, el estado con más alto índice de suicidios a nivel entre 12 y 25 años es Aguascalientes. Uno pensaría que en Aguascalientes pues están perfectamente bien, pero aparentemente sí sufren algunas dificultades. Y pues bueno, estamos completamente en vivo, les recuerdo, no, si tienen a alguien a quien quieren compartir el link, pues estamos completamente. en vivo. Se estima que en el mundo, así en el mundo, ¿verdad? Cada 40 segundos una persona muere por suicidio. Y cada 41 segundos una persona siente ganas de suicidarse. El 1.8 del total de fallecimientos del mundo ocurren por suicidio, o sea, más de 1 millón, con ciertas variaciones. El 80% ocurre en hombres y 2/3 en adolescentes. Mucho se le atribuye a esta cuestión de pasar por la adolescencia, de estar fuera de contexto de las hormonas, de las crisis, de decir, no, pues es que estaba chavo, como estaba chavo, pues no sabía lo que hacía. Sin embargo, pues hay muchas variables. Realmente en México es muy difícil, sobre todo, cotejar la información, ver si lo que se está viendo, lo que se está haciendo, pues coincide con un parámetro de suicidio, porque imagínense un caso, sobre todo en la parte del suicidio infantil, que aunque ustedes no lo crean, es una realidad, es algo que afecta, es algo que está presente. Pues obviamente un padre, antes de aceptar que su hijo, ay no, pues es que pues estaba jugando y se aventó por la ventana, ¿no? O estaba de travieso y se tomó un litro de cloro. Antes que aceptar que a lo mejor el niño sentía pues una necesidad apremiante por terminar su vida, sea por cualquier cuestión, inclusive casos de ansiedad de niños, casos de inclusive de angustia prolongada entre los mismos infantes, les produce ese tipo de comportamientos. Inclusive hay casos donde solamente lo hacen por imitación. Si ven que la mamá se embute medio frasco de pastillas todas las noches, pues el niño hasta por querer imitar a su mamá, si la ve que las pastillas le están generando como que cierto alivio, cierto confort, y en algún momento se pone triste por cualquier cosa, pues es muy, muy fácil que cualquier niño vaya a optar precisamente por eso, por ese tipo de salida, de ir y a lo mejor experimentar con este tipo de sustancias. Les recuerdo, estamos en vivo. Si tienen cualquier duda, pueden hacerla. Tenemos una cajita de chat justo al lado de aquí de la página donde están escuchando. Pueden poner ahí una pregunta, pueden poner ahí, creo que también hay un chat. Entonces, pues siéntense en la libertad con dejar sus dudas, preguntas, cuestionamientos. Si me tienen agregado en Facebook, pues también no pasa nada. Ustedes compártanlo. Y les repito, y les agradecería si me ayudan a difundir el link de la página y de la transmisión. Les recuerdo, estamos aquí en Fantasmagoría. Y hay otra canción, hablando ya de canciones, pues más que nada relacionadas al tema, ¿verdad? Van a decir que pues ando medio existencial, pero no, es música muy buena. De hecho, tuve apoyo de algunos compañeros que me decían eso. Que bueno, me gusta la transmisión porque no nada más te la pasas hablando de psicología, sino que también pues pones canciones y aprendemos un poco de música. Entonces, claro, trato de que las canciones todas vayan de la mano con la temática, no que sea algo espontáneo o algo que se me ocurrió, ¿verdad? Tampoco les voy a poner a Caballo Dorado o algo así. Pero pues bueno, buscamos que vaya de la mano. Entonces, las canciones que le voy a poner es de Sir Elton John, ¿verdad? Es una canción muy buena, donde el mismo título habla sobre precisamente lo que estamos viendo, ¿verdad? El mismo título dice, "Don't let the sun go down on me", que traducido al español quiere decir no dejes que el sol me aplaste o que el sol caiga sobre mí. Es una canción muy buena, es un tributo como le está hablando a la vida, no a una mujer, no a alguien, porque hay muchas interpretaciones de esa misma canción. Pero en general habla eso, como una fuerza más grande que él, al que él está diciéndole, ¿sabes qué? No, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, no me voy a rendir, lo voy a intentar un día más, porque para eso estoy aquí parado, ¿verdad? A lo mejor termino siendo la sombra de lo que fui, termino siendo la broma de lo que fui en anteriormente, pero ahora estoy aquí parado. Y sobre todo, si alguno de nuestros radioescuchas o de nuestros, las personas que nos están escuchando, han tenido ese tipo de ideas, ¿verdad? Que no hay que estigmatizar. De hecho, todas las personas, en algún momento de nuestra vida, por lo menos una vez, tenemos esa inquietud de decir, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo me atrevo a romper este esquema? Hay muchos orígenes, los vamos a ir hablando poco a poco. Todavía estamos agarrando ritmo. Sin embargo, pues es importante saber que no está mal pensarlo. Ya lo decía Albert Camus, uno de los fundadores de lo que después se denominó el humanismo secular, tenía textos donde hablaba sobre lo absurdo y el suicidio, sobre el que la vida, según su perspectiva, no vale la pena ser vivida. Albert Camus, pues catalogado como genio, ¿verdad? Maestro de Harvard, escritor de muchos libros que ahorita a lo mejor se los voy a ir desglosando. Él tenía esa idea de que la vida no vale la pena ser vivida. Sin embargo, por más de que nos estuvo dice que la vida no vale la pena ser vivida, en algún punto él también pues reflexiona y dice, bueno, yo prefiero vivir la vida, aunque sea absurda, con todas las absurdidades que tiene, antes que pensar siquiera en cometer un suicidio. Entonces, les repito, estamos completamente en vivo. Esta canción es de Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Tampoco les las voy a dejar toda para que no se me aburran. Les vamos a poner un pedazo. Escúchenla, tranquilos, en esta noche nublada. Les repito, pueden compartir el link, pásenlo, hagan que esto fluya y hagan preguntas. Estamos completamente en vivo y él es Sir Elton John. Black and white, I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my. Changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. the door and left me blind by the light. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Entonces, bueno, ya. Ojalá que les este fragmento les haya gustado. Realmente es una canción, pues, bastante, bastante buena. Claro, hay mucha gente que dice, ay, Elton John, pues, es medio fresa. Y obviamente, pues, así lo interpretan. Pero, pues, es una canción bastante buena, ¿no? Y habla de esto. Dice, bueno, yo no puedo alumbrar más que tu propia oscuridad. Todas las fotos parece que se van diluyendo como si fuera blanco y negro. Estoy empezando a cansarme mientras el tiempo se detiene ante mí, congelado en la escalera de mi vida. Hay muchas, léala. Hay versiones obviamente que ya ustedes las googlean y pues ya les va a aparecer completamente traducida. Recuerden, es Don't Let the Sun Go Down on Me. Y antes de estar haciendo todas estas reflexiones profundas que tenemos como medio nefastas, me gustaría que recobráramos como que este aspecto de la transmisión, que es no forzar el pensamiento suicida. Debe haber una cuestión de reflexión, de análisis sobre la propia perspectiva de vida, ¿sí? ¿Por qué la mayoría de la gente prefiere mantenerse en un punto, pues, de no compartir sus emociones, de no compartir sus sentimientos, de no hablar con nadie, sabiendo que hay opciones, ¿verdad? Opciones inclusive, obviamente a nivel terapéutico con cualquier profesional, opciones en las que puedes soltar y gritar lo que estás sintiendo. Obviamente ya cuando la gente llega a poner algo en Facebook, de hecho Facebook, si no están enterados, tiene ya una herramienta en la que si ustedes o alguien de que ustedes conozcan empieza a tener algún tipo de desplante suicida y empieza ahí a poner algún poste que se va a matar o que ya no quiere vivir por X o Y razón, ustedes pueden denunciarlo, ¿verdad? Así como de que, bueno, pienso que esta persona tiene problemas y Facebook se va a acercar, inclusive, fíjense, mejor Facebook se acerca a la gente y le va a empezar a ofrecer ayuda, porque pues obviamente Facebook tiene contactos a nivel salud con todo el mundo, pues le va a mandar así, bueno, cerca de tu área hay como 5 clínicas y hay estos textos que te puedo recomendar porque creemos que tienes un problema, ¿no? Si no tienes un problema, pues ignora el mensaje y hasta ahí llega, ¿no? Bueno, es buena la iniciativa porque pues de eso a no hacer nada, pues es mejor que se haga. Sin embargo, pues caemos en eso. Cómo nos hemos consumido entre la propia megalomanía de la urbanidad en la que tenemos que gritar al mundo, ¿sabes qué? Me está pasando, estoy sufriendo, porque nadie alrededor parece interesarle lo que me está pasando. Nadie alrededor de mí le interesa. Me vuelvo como un fantasma, me vuelvo como una sombra. Y estos pensamientos recurrentes es la machaca. Es como la vaca que está rumiando, rumiando, rumiando ideas. Constantemente lo vienen a uno a decaer. O sea, cualquier cosa. Ojalá nos vemos en el espejo. Ay, pues no soy Brad Pitt. Ay, no, pues no soy quien yo quisiera, o si tuviera la nariz más chica, si tuviera las orejas más chicas, si mi piel fuera más clara, qué sé yo. Ideas, cualquier cosa, que van mermando la autoestima y que van afectando directamente la percepción que tenemos de nosotros, y que al final es lo que genera una angustia, un desencanto, una tristeza, que va creyendo que somos menos, como si simplemente por ser diferentes, simplemente porque tengamos algunas características distintas a los demás, ya, pues ya, como no, la gente no piensa que soy guapo, pues no soy guapo, y pues por eso no valgo lo mismo que ellos, y por eso me dedico a ponerme triste, y por eso me voy a dañar. Claro, estoy parafraseando, pero piensen en sus años de adolescencia, si los que nos están escuchando pues ya son adultos, en esos años de adolescencia donde no había un análisis del por qué hacíamos las cosas, simplemente las vivíamos, simplemente lo interpretábamos, éramos como una esponja, que estábamos ahí, llegas y ves un charco, ¡fum!, y lo absorbes todo, así como viene. No te paras a reflexionar sobre, oye, pues esto por qué lo estoy pensando, oye, esto por qué me afecta, esto por qué me hace daño, por qué me duele que mi novia no me llame, por qué me duele que en la escuela crean que soy tonto, por qué me duele que se rían de mí si hago algo extraño con mis amigos, no sé. Todo esto no teníamos la capacidad ni la psiquis tal cual, completamente pues desarrollada, madura, como para decir, bueno, pues es algo transitorio, es gente que no me importa, simplemente lo absorbíamos. Estábamos ahí como un punching bag, así como un saco de boxeo, o sea, dispuestos a recibir cualquier tipo de embate y de golpe de la gente que estaba alrededor de nosotros. Y eso es lo que empieza a mermar la autoestima y es lo que comienza a definir nuestra personalidad. Ustedes imagínense qué hubiera sucedido si en los lugares donde ustedes estudiaron, sobre todo en la escuela, todos los chavos fueran exactamente igual a ustedes. Todos. O sea, que no hubiera nadie más guapo, ni alguien más popular, ni alguien con más dinero. Todos iguales. O que ustedes, en todo caso, fueran ese chavo. Que ustedes fueran el que reluciera entre todos. Su vida sería diferente ahora. Hubieran optado por reflexionar y decir, bueno, pues, en mi papel de lo que soy ahora, sé que puedo apoyar a los demás en lugar de burlarme de ellos. O hubieran hecho exactamente lo mismo que los demás hicieron con ustedes. Es una reflexión muy fuerte. Quiero que la hagan. Mientras les voy a dar algunos datos. Cuando yo me inicié en el campo de la psicología ya hace pues casi 8 años. Tuve la oportunidad en algún momento de mi carrera de ir a un hospital psiquiátrico. Durante el tiempo que estuve ahí, estuve en una unidad exclusiva para adolescentes. Durante ese tiempo, pues bueno, hubo varios intentos de suicidio. Y algunos de ellos, pues, tristemente tuvieron éxito. Y es difícil, sobre todo en esta profesión, no tanto deslindarse, porque no se trata de deslindarse, pero imagínense desde el punto de vista como psicólogo que afortunadamente ninguno de mis pacientes fueron los que hicieron esto, los que pudieron concretar el suicidio. Pero sí hubo gente que yo conocí, que yo vi, chavos dentro de la misma unidad, pacientes del psiquiatra encargado, que sí lo hicieron. Y simplemente estar cerca, tan cerca de la muerte, pues empieza a modificar la perspectiva. Empieza a crear como una reflexión profunda de que somos tan frágiles como queramos ser. Somos casi un muñequito de papel, una muñequita de papel que está por ahí flotando. Y no se necesita tener o estar en una institución psiquiátrica para realmente cometer un suicidio o para realmente atentar con tu propia vida. Puede ser cosas tan sencillas como una mala comunicación en tu casa, una mala relación con tu familia, lo que empiece a mermar todo eso. En primer lugar, la gente no comete suicidio por una sola razón, ¿verdad? No es algo así como que, ah, pues se me prendió el foco y... No, pues hoy como que me salió un granito en la frente y me voy a matar. No. A pesar de que con frecuencia la respuesta más simple siempre va a ser la correcta. Esto muchas veces en los casos de suicidio no funciona así. La mejor analogía para los casos de suicidio es como le llaman, ¿no? Una tormenta perfecta. Tiene que haber múltiples razones para que una persona decida en algún punto terminar con su vida. Y raramente, solamente una de estas razones es suficiente. Tienen que ser varias, tienen que conjugarse, tienen que estar como que en la misma línea, ¿verdad? O sea, puede ser que pues una sola persona de repente, no, pues, ¿sabes qué, Juanito? Pues ya no te vamos a ocupar aquí en el trabajo. Ya, ¿sabes qué? Pues has estado llegando tarde. O ¿sabes qué? Pues pensábamos que eras más responsable, qué sé yo. Ok, lo corren del trabajo. Chas, lo corren del trabajo. Después, pues llega a su casa y... No, pues fíjate que... Pues tu mamá, que ya estaba muy enferma, que ya tenía por ahí algunos rasgos de... No sé, de cualquier enfermedad. Pues terminó por fallecer y pues ni modo, tu mamá falleció. Chas, fallece su mamá. Luego, pues como lo ven triste, como lo ven acá decaído... Resulta que pues la novia le habla y pues también ella tenía sus dudas o ya estaba pensando en hacerlo o la novia ni siquiera estaba enterada de lo que le estaba pasando y antes de otra cosa le dice, ¿sabes qué? Pues ya como que ya no quiero estar contigo. ¡Chas! La tercera cosa. Entonces, cuando uno se siente acorralado, se siente abruptamente saturado, de que no hay ningún lugar para donde uno se pueda mover, de que ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu pareja te satisfaga, o que te haga sentir estable, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pero afortunadamente ya hay Netflix, ¿verdad? Ya uno se puede sumergir ahí en el Netflix y se vuelve el mejor compañero en todas las desgracias. Pero, pues bueno, imagínate que si a lo mejor estoy bromeando. Claro, porque no quiero hacer este tipo de tema tan feo, ¿verdad? O tan pesado. Pero imagínense una persona que está acorralada por todas esas instancias, pues obviamente es mucho más fácil que ella decida atentar con su vida, sobre todo, y que, pues bueno, realmente va a buscar formas que sean más rápidas. Una persona que realmente está convencida en quitarse la vida, no va a estar tratando de cortarse, no va a estar tratando de hacer este tipo de prácticas, el famoso, bueno, ya les dije, el cutting, o de otro tipo de laceraciones en el cuerpo, o de dejar de comer, etcétera, ¿no? Esos son aspectos más evidentes. Eso funciona más como una manera de llamar la atención de sus familiares para que vayan y se acerquen a él. Pero generalmente las personas que buscan suicidarse, pues van y hacen algo más abrupto. Salvo los casos que les comento de Facebook, donde sí llaman la atención, ¿verdad? Pues, o sea, porque sí, de hecho se ha comprobado que la gente que empieza a hablar o a decir que se va a matar en Facebook, muchas veces sí lo hace, porque ya existe un tipo de morbo diferente con las nuevas tecnologías. Pero, pues bueno, la gran mayoría de los casos, pues primero van a buscar llamar la atención o acercarse a alguien. Es por eso que si alguien se acerca a ustedes, si alguien con este tipo de comentarios, y es eso, darnos el tiempo de escuchar a las personas que supuestamente nos interesan, que supuestamente queremos. Si llega Juanito, a lo mejor Juanito, pues no lo veo desde hace 10 años, y llega, oye, pues... Fíjate que andado así, o ¿cómo andas? No, pues ando medio apachurrado. Oye, pues vente, o a ver, va, platícame, ¿no? Pero generalmente dicen, oye, pues ando así medio apachurrado. No, tú échale ganas, todo va a estar bien, ahí nos vemos. O ahí me hablas, ahí me mandas un WhatsApp, a ver qué... O sea, tampoco nosotros tenemos la calidad moral, ni siquiera la atención o la paciencia de escuchar a las personas cuando quieren decirnos algo, cuando quieren decirnos algo importante, o no estamos ni siquiera en ese canal de empatía como para percibir que alguien puede necesitar algo de nosotros. En lugar de eso, pues seguimos en nuestros propios rollos. O digo, bueno, yo tengo mis propias broncas, ¿por qué voy a perder el tiempo escuchando los dramas de Juanito cuando yo traigo mis broncas? Entonces, si nosotros vemos, y esa es la instancia, ustedes tienen una responsabilidad moral fuertísima, porque están ahí para evitar que personas con más frecuencia caigan este tipo de prácticas. Y si no saben qué hacer, pues, oh sorpresa, existen profesionales de la salud. Y sí, claro, este es un comercial. Como yo, su servidor, el psicólogo Gerardo Tafoya, que ustedes se pueden acercar y que ustedes pueden referir a las personas que ustedes conozcan, pasar el contacto. De hecho, me voy a atrever a pasarles mi contacto en caso de que ustedes conozcan a alguien que necesite algún tipo de apoyo o que esté en un cuadro depresivo, inclusive las personas limítrofes, que también es otro caso. Las personas limítrofes pues tienden a manipular constantemente a las personas, valga la redundancia, para obtener lo que ellos quieren. Y muchas veces utilizan este chantaje de me voy a matar, me voy a aventar, me voy a cortar, para generar ese tipo de apego de los demás, porque es gente que necesita estar cerca de alguien, tiene que absorberlo, tiene que estar junto con ellos, tiene que quitarle su vida. Y en algún punto están ahí, y en algún punto se aburren, no, pues ya no quiero estar con ellos, ya me aburrí, pum, se van. Un momento te aman, otro momento es lo peor del mundo, o te agreden o te insultan. Bueno, en caso de las personas limítrofes, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes conozcan a alguien con estos rasgos, con estas características, les digo, tengan la confianza. Tenemos el consultorio. En consultorio se llama Psicología Laurel en Facebook. Lo pueden buscar. Está enfrente del Cobachero 1. Si no ubican el Cobachero 1... pues está sobre la avenida José de Gálvez, hay un arco que dice Nueva Foresta, cruzando ese arco, pues bueno, enfrente está el Cobach. Y antes de continuar, pues bueno, les recuerdo que estamos completamente en vivo, este es el programa de Fantasmagoría Psicológica. Les agradezco por estarme escuchando y recordarles que, bueno, aunque ya es un poco tarde, pues gracias por... Tampoco se están desvelando, ¿verdad? Tampoco se están desvelando, no es como si fueran las 4 de la mañana, son las 11, pero les agradezco por estar aquí conmigo, qué bueno, así me animo a seguir hablando. Y si conocen a alguien o si me pueden apoyar con el link, compartiéndolo, les agradecería. Les recuerdo que pueden dejarme dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa, directamente aquí en el chat de la página, o si me tienen agregado en Facebook, pueden comentar alguno o mandarme un mensaje. O en la página de Psicología Laurel. O en la página de Psicólogo Gerardo Tafoya, que también estoy ahí en vivo. Y bueno, antes de continuar, una canción muy buena. Vamos a ponernos un poco más cursis. Y esto se los manejo como recomendación, porque obviamente una de las causas principales, uno de los orígenes de las ideas y de los pensamientos suicida, pues tiende a ser por el desapego amoroso. Les recuerdo lo que estábamos hablando. Pues no es solamente que sea una cosa, es una tormenta perfecta, es una conjunción de varios elementos que hacen que una persona pues decida suicidarse. Pero uno de esos elementos, de los más fuertes que uno puede llegar a tener, pues es precisamente la pérdida de pues la pareja, de la persona que uno ama, que uno estima, que uno quiere. Y claro que eso va a influir de manera pues muy, muy, muy, muy palpable en personas que ya tengan esos rasgos suicidas. Sin embargo, Pues bueno, ahorita vamos a ver las características de personalidad, los rasgos de personalidad de alguien que tiene tendencias suicidas. Por favor, no se desconecten. Les dejo esta canción. Es una de mis recomendaciones personales. La recomendación del año. Sí, suena... Es pop, sí, es música pop. Pero les va a gustar. Y es cursi como para meternos en esa onda de... del daño que puede generar otra persona al momento que se va o al momento que decide que ya no es apropiado estar con uno o uno con ella o con él, ¿verdad? Sea el caso. Es Luis Ramiro, esta canción se llama Contigo. Espero que les guste, los dejo un momento. Por favor, les repito, si pueden compartir el link, les estaré eternamente agradecido. Esto es Fantasmagoría Psicológica. Contigo digo adiós al dolor, contigo el mundo se hace mejor. No puedo hacerte comprender, si no lo ves, no sé qué hacer. Soy un idiota que espía en tu portal igual que ayer. Déjame ver qué hay detrás de tu pared. Soy un ciego que solo ve formas en todas las sombras del ayer. Y te vas otra vez y me rompes la piel. Contigo este amor que aún sigue vivo y que quema y que nos lanza y nos arrastra y nos hace perder la razón. Con cada emoción tus ojos me dan 100 vistas al mar. No puedo negar lo vivido, no es fácil olvidar. Y ahora dime qué es lo que harás, ¿estás segura de renunciar? Si nadie te ha querido más que yo, te tocará disimular con otros hombres que vendrán. Porque esta historia tuvo un principio y no tiene un final. Piénsalo bien, no te insistiré otra vez. Soy un niño que está haciendo un guiño, soñando que todo acaba bien. Y te vas otra vez y me rompes la piel. Bueno, pues ya regresamos. Les agradezco por seguir aquí en vivo. Aunque ya es un, ya son las 11:17. No pasa nada, ¿verdad? Yo creo que han desperdiciado su tiempo desvelándose en cosas menos útiles. No es por ofenderlos, pero hasta yo he perdido mi tiempo en cosas menos útiles. Les recuerdo, si me pueden ayudar a compartir el link. Ya en estos 20 minutitos que nos quedan de transmisión, se los agradezco. Y para cerrar el tema, voy a indagar más un poco en las causas. El suicidio es un acto, obviamente, de quitarse deliberadamente la vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir. Claro, ya si nos metemos en aspectos filosóficos, pues hay muchas vertientes, ¿verdad? De lo que es tal cual morir. O como dice Luis Ramiro, de perder la razón. Ah, y haciendo un paréntesis con Luis Ramiro, aunque suene muy pop, les aseguro que es excelente pop. Ustedes pueden escuchar las demás canciones, son canciones perfectamente bien armadas, con una letra impecable. Y pues bueno, ese chavo va a llegar lejos, ¿eh? Va a llegar muy lejos. De mí se acuerdan. Entonces, bueno, precisamente hay muchas causas, tal cual, que pueden ustedes verificar. Y hay factores que claro que desencadenan, ¿verdad? El consumo de alcohol o de drogas. Inclusive las drogas blandas, que dicen, nah, pues, es que, pues, ¿qué tienen, no? O sea, a lo mejor yo no me meto nada sintético, ¿no? Son puras drogas naturales. E incluso hay pruebas, que no en todos los casos, obviamente no es que te vaya a pasar a ti o a tus amigos o a la gente que tú quieres. Pero sí hay estudios en los que se ha comprobado que los cannabinoides, en este caso la marihuana, puede desembocar en una dificultad de percepción muy, muy grande, en las que altera los canales perceptuales, o sea, obviamente la vista, el oído. Y hay personas que ya tienen alguna tendencia hereditaria de esquizofrenia o algún trastorno bipolar o algún trastorno del límite de personalidad, como lo estamos hablando de las personas limítrofes, que los cannabinoides o inclusive otro tipo de drogas, LSD, anfetaminas, etcétera, pueden desembocar y causar y ser como la chispa que encienda o que prenda eso que ya estaba ahí rezagado. O sea, ojo, no estoy diciendo que toda la gente que fuma marihuana o utiliza este tipo de drogas, pues que ya a todos les va a pasar, no. Simplemente que hay estudios, que hay personas que ya tienen un bagaje hereditario, a lo mejor si su abuelo o el abuelo del abuelo en algún punto tuvo esquizofrenia, la esquizofrenia es hereditaria. Entonces ya lo tienen por ahí implantado. Y lo único que hace la marihuana es, ¡pum!, despertar eso, activarlo, y es donde, pues bueno, empiezan todos esos trastornos. Y las personas que tienen alguno de estos trastornos ya tal cual diagnosticados, no autodiagnosticados, ¿verdad? Porque también luego encontramos gente que le encanta ponerse etiquetas porque lo vio en la tele, porque lo escuchó en algún lado. Dice, no, es que esto como lo que está diciendo se parece a lo que yo tengo, entonces pues yo también ya soy bipolar, o yo también ya tengo depresión, o yo también ya tengo esquizofrenia, ¿no? O tengo estrés postraumático. Pues no, obviamente un diagnóstico tiene que ser realizado, tiene que ser completo y absolutamente cotejado por un profesional, ya sea un psiquiatra o un psicólogo. Eso no me lo voy a cansar de decir. Pero todas las personas con esas características, que las que ya mencioné, con algún tipo de trastorno, pues obviamente son más propensas a intentar algún tipo de suicidio. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando mayoritariamente de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los cuales cometen un intento, están buscando un alivio. Sobre todo un alivio a sentirse avergonzados, sentirse culpables, o inclusive personas que se sienten como si fueran una carga para los demás. Eso es muy común. Inclusive personas que se sienten victimizados, que la vida no los apoya, que la vida los aplasta, que la vida los deja fuera, o que la gente no los entiende, ¿verdad? Sentimientos de rechazo, de soledad. La soledad es como un buitre. La soledad es como un zopilote, le decimos aquí en México, porque ya también tengo por ahí quien nos está escuchando en Chile. Entonces aclaro, ¿verdad?, que un zopilote es eso, ¿no? Es un animal, un plumífero, un ave que, pues bueno, es grande, es de rapiña. Y que se dedica andar merodeando a las víctimas en cuestión, cualquier tipo de animal, obviamente, y pues comen carroña, ¿no? Pero en fin, entonces eso, la soledad es como un zopilote que está ahí viajando, que nos está acechando, y que si no sabemos manejar nuestra propia soledad, inclusive aceptar que vamos a estar solos en algún punto, que no tenemos por qué siempre estar acompañados, que no tenemos que ser parte de este merchandising, de esta cultura del consumo, de que siempre tienes que estar con alguien, siempre tienes que ir a buscar a alguien, siempre tienes que relacionarte con alguien, tienes que estar siempre haciendo algo, porque si no haces algo, pues no eres nadie, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer estudios sobre toxicología y entendíamos eso, de que la gente está tan metida muchas veces en ese rol que debe cumplir, de que tiene que ser algo, ser alguien para alguien más, que se olvidan de quiénes son. Ya no les preocupa quiénes son, simplemente lo hacen. Lo hacen por seguir un estilo de vida. Lo hacen por mantenerse en la línea, en lo convencional. Pero en fin. Entonces, vamos a terminar ya la transmisión. Les agradezco por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y les pido una disculpa por haber iniciado un poco tarde. Les aseguro que esto no se va a volver a repetir y que posiblemente el día jueves hagamos como una transmisión adicional. Puede ser, siempre digo que voy a hacer transmisiones en jueves y al final no las hago, pero sí quiero hacerlo más seguido, como que una vez a la semana. Pues bueno, hay mucha gente que me pregunta muchas cosas, etcétera, y sí quiero hacerlo más activo, que ustedes sepan que pueden comentar, que podemos hacer una interacción bastante nutritiva, si ustedes quieren, ¿verdad? Y bueno, obviamente los factores de riesgo en los adolescentes incluyen muchas cosas, ¿no? Un adolescente, pues bueno, tiene más amigos, estaba relacionados, tiene situaciones de riesgo más frecuentes, ¿verdad? les afecta todo lo que sucede alrededor de ellos. Cualquier miembro de la familia que los daña o los perjudica, a lo mejor inclusive violencia dentro de la misma familia también va a ser factores que les dañan. La mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. Eso es algo también muy muy muy en serio, muy muy cierto. Muchos de estos intentos se busca, más bien buscan que los estén rescatando. A menudo es como un grito en busca de ayuda. Algunas personas intentan suicidarse de una manera que sea menos probable llevar a cabo la fatalidad, como les mencionaba. Cortarse, inclusive si ustedes lo ven en niños pequeños, pues intentan dejar de respirar, que obviamente es imposible. Si ven que un niño aguanta la respiración y que quiere él mismo como asustarlos, decir que no va a respirar, en algún momento tiene que respirar. No se va a quedar sin respirar y obviamente no se va a enfermar, no le va a pasar nada. El niño, menos de lo que creen, va a tener que respirar y es un reflejo ya fisiológico que no se puede evitar. Y al final de cuentas las personas, y algo muy importante y es con lo que quiero terminar aquí, con lo que vamos a, les voy a mencionar los síntomas, el listado de síntomas. Y antes de eso, recordarles que sobre todo la parte más añadida que tenemos como sociedad mexicana es que vivimos bajo este estigma de que alguien de nuestra familia que cometió suicidio, pues se queda como eso, como una llaga, como una cicatriz. Y en muchos de los casos, pues tratan de deliberadamente esconderlos. No, no es que se, no, pues no es que se muriera, es que ya él ya tenía broncas, ¿no? O es que se le ocurrió tomarse eso, pero él no sabía, o es que se cayó sin querer. Entonces, todos los datos, las estadísticas están sesgadas, están ocultas por las mismas familias que no aceptan eso. Y obviamente no lo van a querer aceptar. Pero hasta el quitarnos la venda de lo que es un suicidio, ayuda a que se deje de cometer. Porque el momento que se puede hablar de eso, sin tabú, sin miedo, sin dificultades, y aceptar que las ideas suicidas le puede pasar a cualquiera, que no es algo que solamente le pase a la gente, entre comillas, que está mal o que está triste, podemos avanzar como sociedad, podemos avanzar como personas y aceptar nuestra propia tristeza. Incluso está bien aceptar eso. Yo, bueno, hace poco me pasó. General, bueno, yo no uso automóvil, generalmente yo me desplazo en bicicleta. Iba en la bicicleta y traía unos audífonos y de repente, bueno, a mí me gusta mucho Bruce Springsteen. Iba y empezó una canción de Bruce Springsteen y estaba escuchando. Obviamente no le recomiendo a nadie que traiga audífonos en la bicicleta, es un poco peligroso. Yo solamente traía uno porque trato de seguir escuchando ya todo al tanto, ¿verdad?, de lo que pasa en la ciudad. Pero me empezó a llegar de alguna forma, así se me hizo una canción triste, una canción, pues sí, nostálgica. Pero me detuve. Dije, bueno, en vez de negarlo o cambiar la canción, decir, nah, pues ya pasó, decidí escucharla. Me detuve, estuve esperando a que terminara la canción. Y cuando terminó, no pude contener el llanto. O sea, lloré así. Pero hasta ese momento dices, pues que no está mal. O sea, hay cosas que nos van a afectar, hay cosas que nos van a hacer sentir tristes. Pero es normal sentirse triste. La gente que oculta esa tristeza o que vive solamente pues inflando esa tristeza son personas que después no saben controlar sus emociones. Una cosa es, ok, ya me puse triste 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que tenga que ponerme triste, pero ¡fum!, se acabó. Ya lo controlé, voy a seguir con mi día normal. No me voy a regresar a mi casa, no me voy a poner entre cobijas, simplemente lo voy a dejar ir. Y pues bueno, los voy a leer rápidamente los síntomas para que los tengan muy presentes. De las personas que pueden tener algún tipo de llamada de atención con suicidio, son personas que tienen dificultad para concentrarse o pensar claramente. Eso, bueno, es general. Personas que empiezan a regalar cosas que tienen, también es muy importante. Cosas así, muy allegadas a ellos. Libros, algún tipo de cuadro, de adorno. Cosas muy personales que empiezan a regalarlas. Es como un desapego. Hablar acerca de irse, o la necesidad de dejar todo en orden, también es muy común. De que no, tengo que arreglar todo, tengo que tener todo listo, ¿no? Personas que cambian rápidamente de comportamiento, o que después de que estuvieron muy ansiosos, pues están como si no les hubiera pasado nada. Personas que empiezan a perder el interés en cosas que disfrutaban. Si solían correr, si solían viajar, si solían lo que sea, empiezan a perder ese interés en eso. Bueno, obviamente que ya no tengan ganas ya, y que pues muestren una dificultad repentina para ir al colegio o al trabajo, hablar consecutivamente acerca de la muerte o del suicidio, incluso del deseo de hacerse daño, eso pues bueno ya es lo más evidente, de sentirse desesperanzado o culpables, que de repente empiecen a cambiar hábitos de sueño o alimenticios. Y bueno, algunas formas ya más radicales es que empiecen a preparar formas de quitarse la vida, o comprar muchos medicamentos, empezarlos a guardar así a propósito, inclusive hasta comprar un arma, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería más que evidente. Les agradezco por escucharme esta noche. Les recuerdo que vamos a grabar por ahí un podcast. Bueno, todo lo que decimos, todo lo que hablamos esta noche lo vamos a guardar. Les agradezco nuevamente, recordándoles que nos, bueno, voy a tratar de transmitir también el jueves en caso de que no. Los veré, sí los veo, porque veo ahí los numeritos cuando se conectan, los vería hasta el martes, pero bueno, crucen los dedos porque, para que sí transmitamos el jueves. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Les recuerdo, soy el psicólogo Gerardo Tafoya, gracias por su participación. Si les gustó la dinámica, recuerden que pueden recomendarme por ahí, en el podcast de Fantasmagoría. Estoy completamente a sus órdenes, psicólogo Gerardo Tafoya, y les dejo mi teléfono de contacto. Si ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación difícil, por alguna dinámica por ahí pues disruptiva, que esté atentando con su propia integridad física o mental, pues recuerden, mi teléfono es el 44 48 6567. Estamos en contacto, y cualquier cosa, bueno, se los agradezco. Espero que me hayan escuchado y les haya agradado. Y bueno, nos despedimos. No me despido con música porque ya puse muchas canciones y ya sería como saturarlos un poco, ¿no? De tanto ruido. Recuerden, estamos a sus servicios. A su servicio. Y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.